que organizaciones sociales alarmadas por el constante avance de la deforestación en la Argentina quieren hacer oír su voz también. Son temas muy graves, tapados por las coyunturas, la sequía, la crisis del campo, y nadie atiende otros temas que también, a la salida de estos, van a plantear muy serios inconvenientes en la vida de la Argentina. Está Tomás Waller, director de conservación de la Fundación Biodiversidad en línea. Tomás, buenos días. Buenos días, Víctor Hugo. ¿Cómo le va? Presentemos el tema, por lo menos, sobre la deforestación. Sí, el tema de la deforestación en Argentina, bueno, Argentina tenía una tercera parte de su superficie, una cuarta parte de su superficie cubierta por bosques naturales, y perdió prácticamente el 60% de estos bosques en los últimos 50 años, ¿no? Esa pérdida de bosques se debió a una falta de una política estatal clara en la materia, tanto a nivel provincial como nacional, y bueno, hace dos años se había logrado un enorme avance con la sanción de una nueva ley, la 26.331, que es la ley que establece los criterios para la conservación de nuestros bosques nativos. Esa ley fue aprobada después de haber sido durante muchos años cajoneada, era un proyecto del diputado Bonazo, pero generó tantas inquietudes a los intereses madereros y a los intereses del avance de la frontera agropecuaria en el norte, que fue mucho tiempo cajoneada. Finalmente, hace un año y medio, fue aprobada y se estableció un plazo de seis meses para reglamentarla. Entonces, bueno, las presiones fueron sobre la reglamentación. Y hace un año que estamos esperando el reglamento que no sale, ¿no? ¿Y mientras tanto qué ocurre? Y lo que ocurrió es que hubo un proyecto de reglamentación... No, mientras tanto, ¿qué ocurre con los bosques? Ah, no, bueno, existe, se genera una situación de enorme ambigüedad, donde algunas provincias han autorizado desmontes a gran escala, ha intervenido incluso la Corte Suprema al pedido de comunidades indígenas solicitando que no se habiliten esos pedidos de desmonte. Sí, bueno, si había tres cuartas partes de la Argentina... Un cuarto, perdón, con bosques. ¿Cuánto está quedando ahora? Bueno, eran, un sexto, un séptimo. Y eran, para dar una idea, era una superficie equivalente de bosques, era una superficie de 80, 90 millones de hectáreas. Hoy queda una superficie de 20, 30 millones de hectáreas de bosque en distintos estados. Es tremendo, y eso no nos olvidemos que tiene que ver también con inundaciones, con una serie de plagas que paralelamente avanzan con este bosque, tema. El bosque ayuda a frenar el avance, digamos, absorbe el agua antes de que llegue a los ríos, entonces evita inundaciones masivas, evita el derrumbe de laderas de montaña que a veces atapa pueblos enteros, aparte contribuye al equilibrio de oxígeno y de carbono en la atmósfera. Pero y la ley... Lo más preocupante en este momento es que el decreto reglamentario que ya estaba escrito y que está hace ocho meses a la firma de la presidenta, fue demorado inexplicablemente y al llegar, al haber habido un cambio ahora en el Ministerio de Medio Ambiente, en la Secretaría de Medio Ambiente, echaron por la borda todo el proyecto anterior que era consensuado con las provincias y con las organizaciones no gubernamentales, las fundaciones que se preocupan de temas de medio ambiente, lo dejaron completamente de lado y han presentado un nuevo proyecto totalmente lavado y ambiguo y lo vuelven a someter a la discusión de las provincias, dejando completamente de lado la participación de comunidades indígenas y organizaciones sociales. De alguna manera estamos observando la misma película del veto a la ley de glaciares. Es exactamente lo mismo. En vez de un veto, no la reglamentan ni la ponen en marcha. Claro, y lo que se está buscando ahora es hacer una ley lavada. Esta era una oportunidad histórica para la Argentina de revertir algo, y se va a terminar... Y aparte este proyecto crea un fondo de compensación a aquellas personas que conservan sus bosques, ya sean empresas, propietarios o provincias, que manejen bien sus masas boscosas, crea un fondo de compensación de 1.000 millones de pesos por año que el Estado Nacional tiene que repartir entre esas personas y jurisdicciones. Qué tremendo poder el de los lobbies. Porque, bueno, pararon nada menos que con la presidenta la ley de glaciares. Sí. No reglamentan algo que está también a la firma de la presidenta, que es la reglamentación de la ley de bosques, de la ley Bonazo. Y debe ser que escuchan a muchísima gente cuyos intereses serán atacados por estas medidas. Exacto. Ahora hay 50 organizaciones... entre las cuales están organizaciones de la talla de Fundación Vida Silvestre Argentina, que tiene más de 30 años de historia en el país, o Greenpeace Argentina, o la organización Farm, donde está el constitucionalista Daniel Sapsay. ¿Y Homero Bibiloni cómo juega en todo esto? Y Bibiloni es la nueva autoridad, el nuevo secretario que llega con esta nueva gestión, que viene un poco a tratar de resolver estos conflictos, digamos, pero los está resolviendo no para el lado que el ambiente quisiera, ¿no? Y que nosotros quisiéramos, digamos. Es la persona que está ejecutando estas políticas de cambio en el decreto reglamentario, lavando el decreto reglamentario de la ley de bosque. La propuesta es de él, concreta. El nuevo decreto. Ustedes que estaban tan desconformes en general, quienes están cerca de este tema tan importante del medio ambiente, estaban en desacuerdo con muchas cosas de Picolotti, ¿no han sentido que mejoren con el cambio? No, para nada. Es decir, al final se había llegado a una forma de trabajo. Es decir, dentro de todo, la gestión de Picolotti había dado lugar a las organizaciones del tercer sector para aportar propuestas. Esta nueva gestión pretende actuar completa. Es una gestión más del Estado, estatal, donde no da prácticamente participación al sector social. Ignora el rol, y se ve claramente en este nuevo proyecto de decreto reglamentario, donde descartan por completo los procesos de consulta a comunidades indígenas y organizaciones no gubernamentales. Volveremos sobre este tema, Tomás Baller. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Tomás Baller es director de conservación de la Fundación Biodiversidad, uno de los hombres más capaces, reconocido nacional e internacionalmente en todo lo que se refiere al medio ambiente.